Hola, Kay, ¿qué tal? Escuchas el retrodiario de Bunker 401 en edición de podcast, entrega número 3 ya. No hay dos sin tres. Mi nombre es Luis Miguel Herrero y mientras espero a que... Sí, ahí está Paperboy. Ay, pobrecito, pobrecito. Si es que la semana pasada me rompió el cristal lanzándome el periódico por la ventana, así es que he puesto un perrito en la entrada. Y bueno, pues ahora mientras salgo por el periódico y vuelvo a entrar, que vaya sonando la música de inicio. Bueno, pues aquí estamos entonces en una nueva entrega, la tercera, como decía, de esta edición de podcast del Retro Diario. Hay un par de anuncios que tengo que comentaros, pero antes que nada deciros que bueno, las formas de comunicación, como siempre, son en la vía web bunker401.com, a través de Twitter, @bunker401, mi cuenta personal de Twitter, @sirarthur72, a través de Facebook, facebook.com/bunker401, y el canal de YouTube, pues eso, Bunker 401, o sea, no tiene mucha pérdida. Bueno, sí, hay un par de cosillas a considerar antes que nada, antes de empezar a comentar noticias. Por un lado, pues es verdad que no había comentado un poco el origen del Retro Diario, que realmente no fue idea mía lo que es el Retro Diario como podcast. Porque sí que fue mía a la hora de hacerlo, primero en Constelación Commodore y luego en Bunker 401 para todo el reto en general. Pero la idea hay que dar al César lo que es del César y en este caso habría que dar al Oscar lo que es del Oscar. Oscar Gómez Potts, muchas gracias por la idea. Que bueno, empieza siendo un poquito pues lo que iba haciendo, ¿no? En estos retrodiarios diarios, pero extensivo a toda la semana, ¿no? Y a hacerlo a través de podcast. Y viene esto a relación porque lo que os quisiera comentar es que en vez de hacerlo diariamente a través del canal de YouTube, porque me estaba llevando mucho, mucho tiempo, entonces, mejor que eso, después de debatirlo, hice un vídeo en el canal, pues, comentando un poquito a ver qué le parecía a la gente y hemos sacado la conclusión de hacerlo mejor de forma semanal, puesto que quiero hacer otra serie de cositas y otra serie de proyectos y esto me estaba llevando pues más tiempo de lo que esperaba. No, yo no esperaba hacer este podcast edición semanal, ¿de acuerdo? Sí que está pendiente de hacer otro tipo de podcast y de proyectos que bueno, pues ya poco a poco se irán viendo. El caso es que no puedo hacerlo de forma diaria y luego querer hacer otras cosas. Pues no tengo tanto tiempo. Entonces, va a ser semanal. Se va a emitir en YouTube, ¿vale? Para si lo queréis ver en directo. Y, pues, probablemente o ese día o al día siguiente es de esperar, ¿vale? Me estoy intentando adaptar un poco a todo lo que tengo que ir haciendo. Por eso es un poco la diferencia de esto de estos días hasta que le coja el tranquillo a los tiempos. Entonces eso, probablemente sean los domingos por la mañana, quizá domingos por la tarde, sería la emisión en directo de este Retro Diario, que también, si las cosas van como pretendo, pues también incluiría más cosas, probablemente quizá algún tipo de entrevista, algún tipo de reportajillo, más que lo que sería directamente el podcast tal como lo he llevado hasta ahora, ¿de acuerdo? Pues bueno, como ya se irá anunciando progresivamente a través de los diferentes canales, pues no creo que haya ningún problema de cara al futuro, ¿de acuerdo? Pues empezamos con las noticias. Ya sabéis, un montonazo de plataformas, entre 30, 40, vete a saber, porque hay veces que hay noticias que realmente cogen varios sistemas. Entonces, lo que sí os puedo decir son noticias del 2 del 10 del 2 de este mes de noviembre hasta el día 8 de este mes presente de noviembre. Así es que vamos con las noticias. Muy bien, pues venga, vamos con las noticias. Empezamos con software. Por ejemplo, podemos empezar con Commodore 64, una herramienta que lo que nos permite sería conectarnos a través de Internet, en un Commodore 64 del año 82, conectarse a través de Internet. Claro, obviamente estos sistemas de esa época pues no tenían ningún tipo de conexión disponible en ese momento para conectarse a prácticamente a nada, ¿vale? Sí que a través de ciertas expansiones, con el tiempo, no justo cuando salieron, sino con el tiempo, pues podían, eran capaces de incluso tener su propia red o conectarse vía modem, por ejemplo, a través de pues, las diferentes expansiones de cada uno de estos ordenadores de 8 bits, ¿no? O 16 incluso también, que tampoco directamente traían ninguna salida un poco para red o para conexión con otros ordenadores, ¿no? Salvo pues la clásica RS-232 o alguna conexión así, ¿no? En este caso, este Telnet 65 es una aplicación para Commodore 64, como comento, y efectivamente lo que necesita es eso, una expansión, un cartucho. En este caso puede ser uno que se llama Retro Replay o MMC64, y a través de cualquiera de estos dos se conecta esta expansión que se llama RRNet, una pequeña tarjetita que nos daría acceso y capacidad de hasta 10 megabits por segundo, con lo cual pues podríamos conectarnos a Internet. Pero claro, eso no basta, eso es la parte de hardware, pero la parte de software necesitamos un programa que sea capaz de conectar nuestro ordenador con cualquier otra cosa que haya en Internet, otro ordenador, un servidor o lo que sea. En este caso es un servidor a través de el sistema de Telnet. No sé si mucha gente se acordará de este sistema, aparte de las páginas web, del mail, del FTP, que son diferentes protocolos de conexión a través de Internet, pues también hay otro que todavía está en uso, que es muy poco común, muchas veces olvidado, que es el Telnet. Es un modo de conexión con otros ordenadores que te permite conectarse a otro servidor y pues tener ahí pues, servicios de todo tipo. Hay bulletin boards, hay mail o mil cosas, ¿no? Mil cosas. Pero tenemos más cosas. Por ejemplo, un tema multiplataforma, una utilidad que se llama Ancient Format Decompressor, que es un descompresor de montones de formatitos de la época, ¿no? De diferentes ordenadores. Pues hay muchos amigueros, es verdad, pero hay de todo, ¿no? Del LHA, LZW, RLEN, el MASH, bueno, por deciros algunos, el IMPL del Imploder, el CRMS de Crunchmania, no sé, RLE, bueno, yo creo que se lo he dicho, el LZ77, en fin, montones. Me puedo tirar todo el podcast hablando de los formatitos que soporta, tremendo, una cantidad espectacular. ¿Y eso qué hace? Bueno, pues directamente en vez de coger y descomprimirlo en el sistema original, en el ordenador original, pues si tienes el archivito pues ya digitalmente que lo puedas manejar, ¿vale? Pues directamente con este programa que se ejecutaría en un Windows, en un Mac, etcétera, pues podrías descomprimirlo directamente, ¿vale? Es eso. Vale, para Spectrum, una de las noticias probablemente más importantes sería la liberación de la llamada churrera. La churrera es una forma de un engine, ¿no? Un motor para crear juegos para Spectrum. Entonces está creado por los Mojon Twins, que han hecho un montón de juegos con esta herramienta y han aprovechado ahora que van a la han liberado, ¿no? Para renombrarla de la churrera, pues llamarla MK1, que pues internacionalmente pues seguramente será más fácil para los anglosajones de pronunciar, ¿no? Pero en cualquier caso es un sistema, hay que programarlo, si no recuerdo mal, pues a través de C, que nos permite crear juegos a través de este sistema, pues que ya tiene una serie de módulos, que es elegir pues qué tipo de juego quieres, los diferentes módulos que quieres tú añadir de sonido, etcétera, y pues con todo eso pues vas creando poco a poco el juego. Hay una serie de tutoriales, de hecho luego vamos a comentarlo, de alguno de ellos. También para Atari, bueno, un poquito relacionado a Atari y Amiga, podríamos hablar de una utilidad de software que se llama Amitari, que permitiría, a ver cómo lo comento, permitiría ejecutar aplicaciones del Atari ST, ¿vale? De todos los sistemas de la familia Atari ST en el Amiga, ¿vale? Pero ¿cómo lo hace exactamente? Bueno, el firmware, la BIOS de los Atari ST se llama TOS, TOS, ¿vale? Fue evolucionando con el tiempo, diferentes versiones, pero llegó un momento que se quedó parada, pues porque, bueno, pues Atari no siguió invirtiendo, en fin, que lo que sucediera, que es muy largo de contar, ¿no? Pero no se paró ahí su desarrollo por parte de la gente. La gente continúa desarrollándolo, continúa ampliándolo y mejorándolo y añadiéndole cosas. Por ejemplo, mejorando la multitarea y cosas así, ¿no? Con lo cual, prácticamente se pudo desarrollar un sistema basado en Atari, compatible con todo lo anterior y mucho mejor, ¿vale? Ese se llama EMU2, EMU2, ¿vale? Entonces, ese EMU2 es más fácil de portar a sistemas que sean compatibles, entre comillas. ¿Por qué digo compatibles? Porque el Amiga también tiene un procesador, un 68000. Entonces, de esta forma, se puede portar más fácilmente utilizando el mismo procesador y, pues como estaríamos ejecutando aplicaciones de Atari a través de este sistema, pues así podríamos... no sé hasta qué punto es la compatibilidad con todo lo clásico. No estoy hablando de juegos, estoy hablando sobre todo de aplicaciones. Juegos probablemente no haya tanta compatibilidad porque necesitaría pues acceso a los chips dedicados del Atari ST. Pero aplicaciones que fueran friendly, OS friendly, que se suele decir, ¿no? Que fueran por las librerías del sistema, pues es posible que siga por ahí funcionando. Y bueno, yo creo que con eso pues podemos pasar a cursos y tutoriales. En cursos y tutoriales, como comentaba, podemos comentar esta churrera de los Mojon Twins liberada. Pues podemos comentar un cursillo a través del mundo del Spectrum.com /taller.php. Tenéis acceso en castellano a conocer y cómo funcionaría esta herramienta a través de un pequeño tutorial. También hay un manual en PDF. Lo que pasa es que a ver cómo lo podría comentar yo esto. Si buscáis, probablemente a través de este mismo tutorial del mundo del Spectrum, también esté directamente ese enlace a este archivo PDF. De cualquier manera, ese archivo PDF del curso de la churrera, que se llama, es lo mismo que está en este caso en el mundo del Spectrum, ¿vale? Lo pasa que pasado a PDF. Es lo mismo que el tutorial que está en la web, pero en PDF. De cualquier forma, si vais al mundo del Spectrum /.com/taller.php, ahí está el curso del taller de la churrera. Y también si buscáis cursochurrera.pdf, pues probablemente os salga este cursillo, ¿vale? Todo lo que sea con tal de intentar daros acceso a crear herramientas, a crear juegos para plataformas retro. También hoy toca cosillas con el Spectrum. Hay otra herramienta, aparte de la churrera, que también se está utilizando una barbaridad. Muy flexible, tan flexible o más que la churrera, es el AGD, Advanced Game Designer. Desgraciadamente el tutorial está en inglés. No sé o desconozco si hay alguno lo suficientemente interesante en castellano, pero este, que se llama AGD Tutorials Beginner, de principiante, y hecho por Steve Jones a través de YouTube, buscadlo así, Steve Jones AGD Tutorials, son 10 vídeos, muy cortitos, entre 10-15 minutos el que más, y a través de ese pequeño cursillo, ese tutorial, pues vais a aprender a cómo manejar esta herramienta también para crear juegos en Spectrum. Otro día tocará otros tutoriales para otros sistemas. No os preocupéis que aquí vamos a tocar prácticamente y sin prácticamente todos los sistemas. Venga, pasamos a hardware entonces. Bueno, pues en hardware podemos comentar bastantes cositas interesantes. Por ejemplo, es posible que la gente en general tenga conocimiento de las FPGA, ¿no? Estas tan conocidas ahora, pero si por si acaso no las conocéis, este sistema FPGA, deciros que es un sistema hardware, son pequeñas placas base, vamos a decirlo así, que la potencia que tienen lo mejor que tienen probablemente es la versatilidad a la hora de reproducir comportamiento de hardware. No solamente hardware antiguo, sino hardware moderno, y no solamente sistemas completos, sino también componentes. Lo digo porque en el caso de lo que os voy a comentar es una tarjeta gráfica. Vale, es una tarjeta gráfica para, en este caso para Amiga, pero también hay de este tipo de cosas para MSX, para Spectrum, seguramente habrá también alguna cosilla, y para consolas también. Vale, pero más que nada lo traigo para que sepáis que, o entendáis que esto de las FPGA famosas, con las que podemos reproducir, Pues básicamente, por ejemplo, el ZX1. Pues con el ZX1 podemos reproducir el Spectrum, el Amstrad CPC. Bueno, no sé si estaba todavía adecuado el Core, pero bueno, aunque no esté terminado, se podía reproducir MSX, el Commodore 64, hasta donde se pueda hacer. Diferentes arcades también están implementados. Es decir, lo que obtienes con estas plaquitas es que esa plaquita funcione como si tuvieras uno de estos sistemas, un Atari 2600, una Sega Master System. Sistemas más complejos son más complicados, pero por ejemplo está la Amiga también ya como FPGA hasta cierto punto, pero con bastante compatibilidad ya. Mega Drive, en fin, hay sistemas que poco a poco se van sumando. Pero ya digo, claro, según vamos aumentando la complejidad, pues es más complicado también de implementar, lleva más tiempo, son más componentes, hay veces que son sistemas que necesitan que funcionen varios componentes a la vez, entonces eso va a ser complejo en el futuro, cuando haya que reproducir eso, varios chips que tengan que funcionar simultáneamente, en fin, en este caso, esta actualización para una tarjeta llamada FPGA VA2000. En el mismo sentido, para MSX tenemos una utilidad llamada FMPAC, que es, bueno, se ha traducido al inglés. El FMPAC era sobre todo un componente musical, una expansión que se la agregaba a los MSX. Y que nos daba unas facultades sonoras, musicales, pues bastante espectaculares, pero además añadía más cosas. Te permitían, por ejemplo, grabar partidas o grabar datos, ¿vale? El caso es que lo que se ha conseguido ahora ha sido traducir el menú porque estaba todo en japonés, ¿eh? Entonces, pues que se vayan adelantando este tipo de cosas, pues siempre está fenomenal, ¿vale? Y como siempre, pues ya digo, traigo este tipo de cosas pues para que un poco conocimiento general de este, que haya un poquito de todo, ¿no? También vimos esa semana una Dreamcast especial llamada Fish Live, vida de pescado, ¿no? Vida de pez. Que además de lo que tiene es una Dreamcast, ¿eh? Es una Dreamcast, las especificaciones normales de una Dreamcast, o sea, no está modificada en absoluto, únicamente pues quizá el tema de la carcasa un poquito, el color, etcétera. Pero lo que es más interesante es el software que viene con él, que realmente es una pecera. Por lo visto, esto estaba destinado pues a algún tipo de kiosco, ¿no? De estos de que tuvieran una cierta interactividad, porque cuando salen los pescaditos por la pantalla, lo que tenía también es una pantalla táctil. Podías tocar con el dedo ahí la pantalla y el pececito que estaba en primer término, ¡chum!, se iba hacia atrás. Realmente muy curioso. Muy bien. Bueno, por ejemplo, como el mítico salvapantallas de Windows, el típico salvapantallas este de que salían los peces de un lado para otro, ¿no? Pues eso. En ese plan. Ese se llama una Dreamcast especial llamada Fish Life. Bueno, también se anunció la Genesis Flashback. Con fecha que sería para el 10 de noviembre y con una lista de juegos, pues ya sabéis, esto siempre tiene su polémica, ¿no? De faltan estos o sobran estos, en fin, $80 tienen la culpa, 10 de noviembre, como decía, y bueno, pues por nombrar algunos, al Skidding de Enchanted Castle, Alien Storm, Hunter Breeze, Bonanza Bros, Columns 1 y 3, Comic Zone, Dr. Robotnik's Bean Machine, Eternal Champions, Fatal Labyrinth, Golden Axe 1, 2 y 3, Mortal Kombat 1, 2 y 3, Phantasy Star 2, 4 y 2, 3 y 4, el Shinobi 3, varios de los Sonic, el 1, el 2, el Spinball, bueno, podría haber puesto otro, el 3 de Blast, el Sonic and Knuckles, el Super Thunderblade, Vector Man 1 y 2, Virtua Fighter, en fin. Pues un montón, porque además también trae juegos de la Master System añadidos también. Los tres Alex Kid, Fantasy Zone, Kung Fu Kid, The Ninja, Fantasy Star, Psycho Fox, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, juegos de Game Gear también, y una serie de juegos bonus. Ah, un montón de juegos aquí por $80, que bueno. Recuperar un poquito la sensación con el mando de 6 botones de la Genesis o de la Mega Drive, pues siempre es bonito. Es más bonito siempre el hardware original, desde luego, pero bueno, hay veces que ese hardware original a veces está por las nubes o no es tan fácil de conseguir o no funciona, ¿eh? O no funciona. Entonces, bueno, pues esto es una solución nueva. Es hardware al fin y al cabo, que sea emulación, bueno, pues será emulación, pero ahí está. Eso ya cada uno que haga lo que quiera. También hemos visto unas gafas virtuales para de realidad virtual para un sistema de los años 70. Estoy hablando de uno de los primeros, o el primero, realmente para muchos, o yo, por ejemplo, yo pienso que es el primero, el ordenador más vendido masivo de la historia, del mercado masivo. Es el Commodore PET. Siempre están pegando ahí el Commodore PET y el Apple II, ¿no? Por ver quién fue el primero. El uno fue primero en una cosa, el otro fue primero en otra. Pero bueno, da igual. Cualquiera de los dos, en el 77 salen los dos. Uno en enero, el otro en abril o en mayo. En fin, da igual. 77, bueno, pues fijaos toda la pila de años que tiene y un caballero norteamericano pues ha hecho unas gafas de realidad virtual con dos móviles, una caja de cartón, conectándolo a este sistema tan antiguo y tan limitado, que nada más tiene, es monocromo. Bueno, pues tenéis que verlo si buscáis eso, en YouTube, Virtual Reality Commodore PET, pues seguramente lo encontraréis, ¿vale? Porque es un poco complicado de explicarlo. Intenta hacer lo que puede el Commodore PET y yo creo que hasta cierto punto consigue algo, aunque yo creo que el software pues tendrá que mejorar para que represente cosas más visibles, ¿no? De momento, pues lo que se ve, pues es muy limitado. El Commodore PET es lo que tenía, ¿no? Bueno, también hemos podido ver en el caso de Atari varias cosas. Hemos visto un prototipo del Atari 400, un Atari ordenador de 8 bits, llamado también Candy, nombre cariñoso que solían poner pues todos los atarianos, y luego cuando pasaron algunos atarianos a la Amiga, pues también pues les encantaba poner nombres a los prototipos y todos estos nombres divertidos. Pues uno de los ingenieros que participaron en estos primeros ordenadores de 8 bits de Atari, la verdad, muy potentes para la época, espectacular. El caso es que falleció hace poco y dejó estas piezas un poquito de museo de estos prototipos del Atari 400. Pues sí, os podéis echar un vistazo, veréis que es una gozada ver este tipo de cosas, ¿no? Vale, también hemos podido ver un adaptador. Por supuesto, ya sabéis que hay muchísimas cosas más que pueden salir de muchísimos sistemas, eso no lo voy a negar nunca. Lo que os trato de ofrecer con este podcast es un fragmento de todo lo que pueda salir, algo, un poquito de todo, ¿no? Que os pueda aportar y abrir la mente a otros sistemas que os puedan gustar. En este caso también he visto para Atari XL, que es como se llaman un poco las familias de Atari 8-bit de ordenadores, un adaptador para teclado, para poder conectar otro teclado a estos sistemas si tuviéramos problemas con el que ya tenemos. Se llama Keycon, Keyboard Adapter for XL o XE, ¿vale? Keycon con Y. Vale. También para Atari he podido ver la placa de una Jag Duo. La Jag Duo fue una prototipo, no llegó a hacerse, de lo que podría haber sido un Atari Jaguar directamente ya con un CD incluido, ¿no? Se presentó en una feria, no sé si fue el CES de no sé qué año, del 96 probablemente, o del 95. De hecho, hay fotos de un caballero ahí teniéndola en las manos. Estoy viendo ahora mismo la imagen. Es decir, que este modelo existió. Lo que se ha encontrado es una placa sin los chips, sin la memoria. Es decir, la placa sin más, con todos los... con todos los la ingeniería, ¿no? Pero sin el procesador, sin la memoria y sin alguno de los chips. Si se consiguiera rellenar los chips adecuados en cada sitio, en teoría, esta placa debería poder funcionar. Porque no parece que esté... O parece que está en buen estado. Entonces esta Jag Duo es contemporánea de... pues eso, PlayStation, la Dreamcast... Pero como digo, pues los problemas financieros de Atari, con esas bancarrotas, esas idas y venidas también, pues hizo que este modelo no terminara de salir. Aparte, pues, la PlayStation pues estaba arrasando, la Dreamcast pues aguantaba todavía en ese momento, luego pues vino pues toda la debacle, ¿no? Porque Sony la verdad apretó ahí de lo lindo y ya pues no hubo manera, ¿no? En ese momento, pues podía haber sido un rival más a añadir a la misma Dreamcast, ¿no? O a la CD32, la Amiga. En fin. Bueno, eventos. Bueno, un poco como curiosidad, pero bueno, esto, pues para que os suene otro ordenador de estos míticos. Un ordenador el Apple II, el Commodore PET. Y este que os voy a comentar, que se llama el Tandy TRS-80, son los que se llaman en Estados Unidos la trilogía Infecta. ¿Por qué? Pues porque fueron los tres ordenadores más vendidos en aquellos tiempos, a finales de los 70. Al principio el Commodore PET arriba, segundo el Apple II, tercero el Tandy TRS-80, luego según va pasando el tiempo, Apple II se va subiendo, ¿vale? Pero no supera hasta que entra el año 80 aproximadamente. Y en el año 80 están cuatro realmente, están estos tres que os he dicho y los Atari 8-bit. Estoy hablando, por supuesto, de Estados Unidos, pero probablemente también a nivel mundial. Pero a esos tres, al TRS-80, al Commodore PET y al Apple II, es como se les llama, la trilogía Infected. Bueno, pues hay un evento allí para este tipo de ordenadores. Como no se va a hablar probablemente del pobre en todo el resto del año, o bueno, quién sabe, ¿no?, lo que pueda salir, pues ya que sale una noticia de estas, pues yo creo que merece la pena hablar de estos ordenadores, que merecen como cualquiera su puesto en la historia, que de hecho tiene juegos exclusivos y también marcaron su época y tuvieron su oportunidad de ser tan grande como cualquiera, ¿no? Vale, en este caso también tenemos que hablar de la agenda. A fecha de hoy ya has pasado Retro Zaragoza con grandísimo éxito, ya ha pasado Retro Barcelona con grandísimo éxito, ya ha pasado también Retro Badajoz con enorme éxito también. Así es que, ¿qué nos queda? Pues la verdad que ha sido espectacular estos últimos días, con tanto evento que ha reunido a tantísima gente y con buen rollo y con buena y gran participación. Pero ahora, ¿qué tenemos por delante? Pues vamos a ver que estoy consultando la agenda. Vamos a ver. Pues tenemos... bueno, aquí tenemos una liga de pinball, pero sería ahí en Barcelona, de Pinball Project Retromaniacs de Barcelona, una competición que, bueno, se hace allí y que va a durar hasta final de año, o sea que, bueno, habrá más oportunidades de comentarla. La RUE MSX3 de Sevilla, es a mediados de, bueno, dentro de 4 días, a partir de hoy, o sea, el día 15 del 10, a reunión de usuarios de MSX. Sevilla, en Dos Hermanas, si no recuerdo mal, era, ¿no? Dos Hermanas. ¿Qué más tenemos? Retro Zaragoza ya fue. Bueno, pues probablemente lo que es este mes ya nada más. Lo que es este mes, creo que nada más. Ya tendríamos que pasar al mes siguiente, que sería noviembre. A ver, y en noviembre si tenemos algunas cositas más antes de que termine el año, pues tenemos por ejemplo la Red Pill Capacitor Amiga Party. La Capacitor Amiga Party se celebra la misma fecha, porque una es la competición y la otra es el evento en sí, el 25 del 11, 26 del 11 en Málaga, en España, ¿no? Bueno, salen las dos cosas, Málaga como España, por eso lo he dicho, no por nada. Es un evento y una competición que permite que cualquier tipo de ordenador, ¿vale?, aunque se llame Capacitor Amiga Party, cualquier ordenador está admitido, pues MSX, Spectrum, Amstrad, Apple, bueno, o consola, no hay limitación de nada, ¿vale? Así es que estáis invitados a ir ahí, Málaga. También está Retro Sevilla, el 10 del 11, 12 del 11, ¿vale? Eso sería, ya digo, el mes que viene, no es de este mes, el mes que viene, Retro Sevilla. Bueno, también lo puedo abrir para echar un vistazo, pero creo que no habría más. Bueno, luego estas son las competiciones. Pues probablemente Retro Sevilla, entonces, que sería en... pues no tenemos más información en Sevilla, bueno, todavía queda tiempo hasta que den un poco todo lo que van a hacer. 10, 11 y 12 del mes que viene. Y ahora sí, ahora pasamos a concursos, a competiciones. Vamos a ver. Quizá primero vamos por las que han terminado ya. terminaron la SEUC Compo-Yolé, esta competición de presentar juegos de Commodore 64, de Amiga, de Atari ST o de PC. Esas eran las plataformas posibles, porque en esas cuatro está un programa llamado SEUC, el Shoot 'em Up Construction Kit, un programa creado por la gente de Sensible Software en el año 87, y se cumplían 30 años, y entonces, pues un poco celebrando eso, se creó esta competición, de la que ha habido pues 10 entradas, ni más ni menos, muchas de ellas españolas, creo que ha habido nada más 2 o 3 extranjeras, incluso una perdida en el tiempo que no se ha podido recuperar porque lo mandaron en cinta. Y bueno, pues ahora están pues deliberando hasta final de año, probablemente no se sepa cuál es el ganador. En Constelación Commodore, ahí tenéis también las entradas, porque no ha habido entradas de juegos de Atari, no ha habido tampoco de PC, sí ha habido de Commodore 64, que ha sido 10, y parece que al final ha entrado alguno de Amiga. Así que bueno, pues. También la MSX Dev terminó 2017, terminaron el mismo día, de hecho, el 1 de octubre, pero ya se pueden votar, así es que si vais a msxdev.org, desde ahí os podéis bajar los juegos, disfrutarlos. Si los queréis ver en acción a través del canal de Bunker 401, pues hice un directo donde jugué todos los juegos de esta competición. También creo que fueron unos 10 juegos. Pues, variada calidad, ¿no? O posibilidades, ¿no? Hay desde juegos súper sencillos, que estoy seguro que con toda la mejor intención del mundo y dedicación y esfuerzo, pero hechos, claro, de forma tan sencilla que lo que se puede valorar de ellos pues es el esfuerzo, ¿no? El resultado final, claro, hay otros que pues tienen más experiencia en la plataforma, han podido dedicar más tiempo, X, lo que sea. El caso es que, claro, hay desde cosas muy muy sencillas hasta cosas realmente que dicen, esto podría haber salido en su momento sin ningún problema. Incluso hubiera sido hasta juego del año, quizá, alguno de ellos, ¿no? Quién sabe, ¿no? El caso es que, bueno, ahí está, MSX Dev. Pero hay otras competiciones que siguen en curso, como la Capacitor Party 3, que estaba comentando. Buscad Capacitor Party 3 Compo en internet, que es hasta el 25 de noviembre y permite crear demos, música, juegos y había otra cosa, no me acuerdo, lo voy a mirar, estaba diciendo de memoria. Era música, gráficos, es lo que me faltaba, música, gráficos, demos y juegos, ¿vale? Para cualquier plataforma. Para Amiga, para Commodore 64, MSX, Atari, Spectrum, Amstrad, en fin, cualquier plataforma, la que sea. Esas cuatro competiciones, música, gráficos, demos y juego, ¿vale? Quiera participar. Después, también a través de Retroacción, y en este caso solamente para Commodore Amiga, hay un concursete que sería hasta el 9 de noviembre. Este concursete es de demos Zen y juegos creados con cualquier herramienta que sea capaz de generar un demo o un juego. Por supuesto, como en todas las competiciones, que sea contenido nuevo, no que se haya presentado en otras compos, etc. Bueno, las normas están ahí en retroacción.org, de concurso de programación de videojuegos y demos de Commodore Amiga. Pero hay otras, como la Silly Venture. Esta es internacional, pero es para los ordenadores y sistemas y computadoras y consolas de Atari. Silly, de tonto, Venture, de aventure, ¿no? De aventura tonta, podríamos traducirlo. Silly Venture Atari Compo. ¿Vale? Hasta el 8 de diciembre se presentarán ahí cositas que estoy seguro va a haber un montonazo, porque la escena de Atari, sobre todo en 8-bit y el Atari 2600, 5200, 7800, pues es terrible, terrible cómo se mueve. Y las otras tampoco son mancas, quiero decir. Son tremendas. Pero también hay otras dos competiciones más, que son la CPC Retro Dev y la ZX Dev. Una de CPC, otra de Spectrum. La de CPC terminaría el 31 de octubre este año y la ZX Dev hasta el 20 de enero. Pues hasta esa fecha todavía tenéis tiempo de crear vuestros juegos, pues en la churrera que os decía antes, en AGD, que también os comentaba antes, o como en el retrodiario de la semana pasada, también podéis utilizar la CPC Telera, que también os comenté un sitio donde poder ver un tutorial hecho por el mismo autor, por el profesor Retroman. Vale, pues todo eso es lo que está en marcha, así es que toca pasar ya directamente al siguiente apartado, la miscelánea, donde hablamos de todo, de todo, de todo. Y hablamos, bueno, ya hemos comentado en alguna ocasión, el Kickstarter de Rob Hubbard, este maestro del chip, que ya está en marcha. Así que si queréis participar en él, supongo que busquéis R-O-B-H-U-B-B-A-R-D, Rob Hubbard Kickstarter, pues podéis acceder a este Kickstarter tan majo, donde no solamente va a tener pues un poco toda su obra, ¿no?, en forma de libro, sino que también va a tener música nueva para como 64 en este caso. También va a tener música orquestada, va a tener remixes de otros autores, música que tenía él seguramente metida en algún cajón, en fin, un montón de cosas y un montón de posibilidades de pósters y vinilos y cosas y tazas de café y, en fin, todo este tipo de historias que también se pueden pedir de extras en este tipo de cosas, ¿no? También incluso un juego que se va a lanzar a través de este sistema, que se llama Rob's Life en cartucho. Así es que tiene de todo, un montón de discos. Al final yo no sé cuántos son 4 o 5 o más, no sé. Depende de lo que al final elijas, porque hay varias posibilidades, pues tendría, ¿no? Ahí. Es que 50.000 historias, no sé, es tremendo. Os recuerdo que Rob Hubbard, aunque sea, sí, bastante especializado en plataformas de Commodore, aunque tocó muy poquito Amiga, pero también tocó Mega Drive, tocó en PC y en Atari ST, o sea que, bueno, son bastantes plataformas, así que, bueno, pasamos a una noticia donde hemos visto que va a haber un cómic basado en la franquicia Sonic para abril del 2018. No tenemos muchas más cosas, no tenemos muchos más datos, no una fecha concreta, no, solamente abril del 2018. Y de parte de IDW Publishing. Y no sabemos más. No sabemos más. Así es que pues habrá que esperar a que haya más datos. También, bueno, pues terminó la campaña para la edición física de La Valle de Smorch, un cartucho y una edición espectacular para Mega Drive, que también se pudo jugar en Reto Barcelona. Pues un cartucho 32 megas que va a traer pues esta versión del juego de Loco Malito y Grizzor, músico, que hizo para PC, pues en este caso porta a Mega Drive, pero que además incluye varios skins para poder ver el juego como si estuvieras jugándolo en un CPC, en un PCW, bueno, directamente en la Mega Drive, obviamente, en una Game Boy. ¿Cuál más estaba? En MSX me parece también, en Spectrum, en Commodore 64, no sé, estoy hablando de memoria, pero vamos, yo creo que más o menos esos, Y en cualquier caso lo podéis obtener como edición física y estoy seguro pues que no mucho tardar pues estará como descarga digital, pero muchas veces lo interesante en estas cosas, ¿no?, es conseguirlo como edición física. Bueno, ya sabéis que ha salido la Super Nintendo Mini, ya la han reventado de arriba abajo. Se pudo ver que la arquitectura de la Super Nintendo Mini era exactamente igual que la de la Nintendo Mini. Por lo tanto, como ya se tenía acceso y se podía reventar perfectamente la Nintendo Mini, la NES Mini, pues se ha tenido acceso a la Super Nintendo Mini y han conseguido extraer no solo la ROM del juego del Star Fox 2, ¿vale?, que curiosamente han conseguido extraerla, como digo, y venderla a través de eBay, metida en un cartucho de Super Nintendo, y venderla como si fuera algo original. Y dices, pero bueno, esta gente es tremendo. O sea, han cogido la ROM que estaba incluida del Star Fox 2 en Super Nintendo Mini, la han extraído, la han metido en un cartucho y la están vendiendo. Pero bueno, la noticia realmente no es esa en este caso, sino que han conseguido extraer la ROM, sí, pero también extraer el emulador que estaba dentro y lo han volcado, lo han hecho funcionar en una Raspberry Pi y parece que funciona con algunas modificaciones. Así es que a no mucho tardar es posible que lo veamos también algún tipo de versión igual para Windows o para algún sistema. ¿Y por qué es bueno esto? Pues porque puede ser un emulador muy bueno de Super Nintendo. Puede ser un emulador muy bueno en Super Nintendo, pues al nivel o mejor que el SNES 9X o yo qué sé, cualquiera de estos emuladores, ¿no? O el Gigan, estaba tratando de acordarme, el Gigan, que probablemente sea el más perfeccionado, ¿no? Vale. Pasamos a Spectrum, en este caso, con un DVD documental del que, bueno, hace tiempo pues salió ya su Kickstarter y ya está disponible para, si la gente lo quiere comprar, 120 minutos de un documental llamado Memorias de un Spectrum, de un adicto del Spectrum, una película de Andy Remick. Está a unos 10 libras, también hay una edición de DVD, otra edición de Blu-ray, pues cada una más cara, ¿no? La de 10 libras es digital. Y la noticia es eso, que ya está ahí disponible para su compra, pero ya los listillos de ellos pues han cogido y dicen, pues vamos a sacar un segundo documental, y han sacado un Kickstarter llamado Load, comillas, Film 2, comillas, que, bueno, pues piden duros, ¿no? Piden monedas para esta segunda, este segundo documental, en el mismo estilo que ha sido el primero, ¿no? Así que sería interesante primero ver el primero antes de tirar al segundo. De momento este Kickstarter pues va a un tercio, tienen 12.000, van 4.000, quedan 24 días, veremos, a ver, no sé si serán capaces de contar financiación. Un poquito complicado porque los documentales, pues hombre, el primero sí, pero el segundo igual ya no hace tanta falta, ¿no? No lo sé. Bueno, también me gusta de vez en cuando mirar a curiosidades, ¿no? Un poco que pueda pues charlotear un poquito con vosotros, aunque esté yo aquí solo, pero lanzo aquí mi perorata. Pues porque he visto de estas cosas que vas mirando por internet, aparte de vídeos de gatitos, pues dices, anda, ¿esto qué es? Pues resulta que me he visto en un enlace de estos de que te salen 80.000 de Mercado Libre o de eBay, ¿no? En este caso de Mercado Libre, pues he visto ahí Windows 95 en 24 disquetes. Y entonces, pues digo, pues esto habría que comentarlo un poquito, ¿no? Esa época de transición del disquete al CD, ¿no? Donde pues todavía había productos que salían con tropecientos disquetes, ¿verdad? Windows 95 en 24 disquetes. Yo no me he puesto a mirar, pero creo recordar que el Windows NT andaba incluso por 30 o algo así. Igual el NT fue Quizá el último que salió en disquete, no lo sé, ¿eh? No lo sé, pero vamos, ya 24 disquetes es una burla. Es que corres el riesgo de cualquiera de ellos se te fastidie y claro, sobre todo porque ya llegó un momento en el tema de los disquetes que la fiabilidad que tenían era pues bastante mala. Bastante mala, pues se empezaron a hacer tantísimos que ya la calidad media de ellos pues bajó, ¿no? De todas formas, evidentemente siempre pasa por lo mismo, ¿no? Pues depende de las marcas. Pero, joder, tú imagínate 24 disquetes, pim, pam, el 23 se jode. ¡Oh, Dios mío! No puedo instalar el Windows 95. Ve, pones un Linux. No, hombre, no. Además es que, ahora que lo estoy pensando, es Windows 95 Beta, tío. Windows 95 Beta. En fin, $2,000. Bueno, no sé si estos $2,000 serán dólares americanos o siendo de Mercado Libre, igual son de los... igual de toda la pata. Ser, yo qué sé, pinos o... no sé. No. Igual he metido la pata ahí como un campeón. Pone $2,000. Ya no sé de qué país. No lo pone. Bueno. También otra de estas noticias un poquito comentables, este Retro Beach, que es un blog que se llama así, Retro Beach. Sí, sí, beach de lo que os podéis imaginar, no de playa, del otro, o de la otra. De hecho, la cabecera llama mucho la atención. En fin, el caso es que en este blog deben comentar cositas un poco, pues probablemente... eróticas, ¿no? Relacionadas con el videojuego, erótico, porno, sexuales, etcétera. Pero me llamó la atención, y por lo que entré aquí, fue por esta noticia donde relacionaba a Atari con las estrellas del porno y el año 83, que fue cuando se presentaron varias cositas de parte de Atari. En este caso, una trackball, que ya sabéis, pues imaginaos lo que es el ratón, ¿no? Normal, pero de bola. Pero al revés, la bola por encima sería la bola lo que moveríamos. Y pues por ejemplo con el arcade, no sé si fue el primero, creo que sí, donde se utilizó este sistema fue el Marvel Madness. Este es la pelotita que va por un entorno isométrico ahí esquivando monstruitos y tal, pues eso. Entonces en el artículo comentan pues eso, toda la relación que tiene Atari, sobre todo en esos primeros años, ¿no? Un poquito descontrolados, finales de los 70, principios de los 80, donde pues había todo tipo de juegos así erótico festivos, con ese Caster Revenge, por ejemplo, este juego donde tenías que llevar al general Caster hacia una india que estaba atada y tirártela directamente, y por eso estaba atada, claro. En fin, la cosa es que en este evento salen ingenieros de Atari firmando directamente en el pecho directamente en el pecho de una actriz porno se supone, ¿no? Porque yo no la conozco, esta chica, pero bueno, y abrazotes y besotes y de todo. O sea, vamos, se lo pasaron pipa a esta gente de Atari. Sabemos que en Atari pues tuvieron una época pues eso, muy muy libre, ¿no? ¿Cómo lo diría yo? Muy libre. En fin, pasemos a otra cosa. Simplemente lo traigo a colación porque fue una época que en la que esto se veía bien. Y las chicas, y en este caso porno, estaba conviviendo con los videojuegos y con la informática. Si ahora vemos los E3, hace no muchos años hubo aquella polémica donde de hecho se celebraban, creo que unos premios, ¿no? Al lado de los salones del E3, de unos premios del porno. Pues creo que directamente quitaron eso y también quitaron pues lo de las azafatas que fueran con poca ropa, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si fue hace igual 3, 4 años o 5, pues decidieron que minimizar un poquito la objetización, ¿no? Se diría, de la mujer, o cosificación es más fácil, en ese sentido sexual, ¿no? Lo cual es una pena. Las cosas como son, pero hay que evolucionar, amigos. También vimos un par de páginas. Lo que pasa es que, claro, aquí, como os comento yo cómo llegar a esto. Bueno, quizás si buscáis Chipmunk, como las ardillas estas cantarinas, ¿no? Chipmunk, es que no se puede decir de otra forma. Pero si buscáis algo como eso y ponéis también Apple II, veréis que hay una página donde, metiendo el código de el número de serie, os da información acerca de vuestro Apple, pues todo lo que contiene, todo lo que debería tener, ¿vale? Lo cual está muy bien. También hay algo muy parecido, pero para Atari 8-bit. Así es que si buscáis Chipmunk, tal como lo digo, Chipmunk, Chipmunk, y buscáis como Apple II o como Atari 8-bit o quizá como cualquier otro sistema, pues podéis encontrar listas y sitios donde buscar números de serie y comprobar si tenéis vuestros sistemas completos o cosas así, ¿no? Bueno, no está nada. Bueno, ahí todavía quedan algunas noticias más interesantes, como por ejemplo eso que está sonando es uno de los más bajo. Ese hombre que estaba sonando ahí de fondo es uno de los diseñadores del juego Sonic 3D Blast de Traveler's Tales. Y lo que explica en el vídeo es una cosa muy curiosa, y es que resulta que, claro, los plazos para entregar los juegos eran muy pocos, muy, muy breves, eran muy limitados, estaban muy ajustados. Entonces, ¿qué pasa? Pues que los juegos había veces que había que entregarlos tan deprisa que no daba tiempo a arreglar todos los errores. Sin embargo, tenían que estar corregidos, ¿vale? Entonces, ¿qué se hacía? Pues una de dos: o se intentaba ganar tiempo de alguna forma, o lo que recurrieron a esta gente de Traveler's Tales, fue a lo siguiente: cualquier fallo que tuviera el juego, lo que hacía era que se redireccionaba el juego, mediante la programación, redireccionaba todo a una zona que tú la veías y era una zona secreta del juego. Aparentemente era que habías entrado en una zona secreta del juego. Sin embargo, era un error de programación. Por ejemplo, eso se puede hacer moviendo simplemente el cartucho. Mueves el cartucho un poquito, y si lo mueves suficientemente fuerte o lo descolocas un poco, lanza un error la programación. Y como es un error de los que tiene en la lista, directamente accedes a al easter egg, a la zona secreta, ¿eh? Entonces, esa era la forma de disimular, porque la gente que luego revisaba el juego se pensaba que eso estaba previsto, que no era un error, sino que era un easter egg, una zona secreta del juego, ¿vale? Entonces, de esa forma pasaban el filtro. Y eso es lo que pasó. Y eso es lo que pasa, que el Sonic 3D Blast, pues, está lleno de errores, o tiene bastantes errores. Y si lo jugáis y de repente veis que estáis en una zona secreta, pues no es que hayáis encontrado una zona secreta, sino que eso ha sido. Habéis entrado seguramente por un error. Y como eso, pues pasará muchas veces, ¿no? Que nos engañan realmente haciendo ver que está sucediendo otra cosa. Bueno, también han salido diferentes bandas sonoras en vinilo, en este caso de Metal Slug. Bueno, podemos escuchar algo. Aquí el ratón. A ver, aquí. Heavy Machine Gun. Bueno, pues ahí Heavy Machine Gun, ahí tenemos Metal Slug, esa es una de las canciones que vienen, pero ponemos otras. Heavy Machine Gun. Bueno, esa es la misma, perdón. Vamos a poner otra. Rocket Launcher. Bueno, espectacular, ¿no? Pues aparte de esta, aparte de esa, bueno, más bajo, aparte de esa tenemos, por ejemplo, aquí Streets of Rage. Bueno, sabéis que Streets of Rage pues tiene una musiquilla pues muy suya, ¿no? Muy, muy acid, muy maquinera, en fin. Bueno, pues estas canciones que estáis escuchando de fondo, que voy a bajar un poquito más, estas canciones que estáis escuchando de fondo han salido en vinilo a través de una empresa llamada Data Discs, que en colaboración con SNK y diversos autores están sacando estas bandas sonoras en diferentes ediciones de vinilo y en diferentes colorines, por ejemplo en blanco, en amarillo opaco, en negro clásico, etcétera, etcétera. Que deberían salir el 7 de octubre, o sea que ya ha salido a día de hoy. Nada, si podéis buscarla y estáis interesados en estas bandas sonoras de Metal Slug y diversos juegos clásicos de SNK, pues bueno, el Streets of Rage no es de SNK, evidentemente, de Sega, pero también los hacen esta gente de Data Discs, ¿vale? Bueno, también os puedo comentar que la película de Sonic sigue en marcha, pero en este caso ha pasado a manos de Paramount Pictures, desde las manos de Sony. Puede ser buena noticia, puede ser mala noticia. Depende. En principio, que se mueva, ¿no? Ya es buena noticia. Es decir, es algo, no lo han cancelado. Entonces, el proyecto sigue en marcha. Pero ahí está. Pasa de uno a otro y ya veremos a ver qué pasa. De momento está en manos de Paramount Pictures y a ver. ¿Qué más hemos visto? Hemos visto también cómo se crean los pinballs, en este caso, por las mismas, una de las más grandes fabricantes de pinballs de la historia, probablemente la casa Stern, que también pues, a través de su canal de YouTube pues hizo una especie de making of de algunas de sus máquinas. También hemos visto que en este mes se cumplen 25 años de la Commodore Amiga 4000, que se dice pronto, 25 años, se lanzó a primeros de octubre del 92 con una CPU 68040, chipset AGA, etcétera, etcétera. Bueno, un sistema muy encaminado a hacer todo tema de trabajos con vídeo, de rendering, autoedición. Bueno, en fin, una bestia parda que, bueno, pues probablemente hubiera tenido mejor destino quizás si hubiera salido un pelín antes, pero bueno. También hemos visto un tráiler de una película futura. Esta que está sonando. Bueno, ¿de qué va esta película que suena? Y esta gente que grita, ¿por qué? Pues porque han aparecido unas hormigas gigantes en un poblado. Está basado en un juego, se llama It Came From The Desert. Está basado en el juego del mismo nombre, hecho por Cinemaware para diferentes plataformas, para Live. Se recuperó hace poco, si no recuerdo mal, pero también salió pues para sistemas de ordenadores, ¿no? Que estaba un poquito más encaminado a eso, para Amiga, PC, Atari ST, etcétera, etcétera. Entonces es una buena noticia porque es un, vamos, no te lo podías esperar que de una de un juego como ese, pues hiciera una película, pero mira, en plan las colinas tienen ojos y cosas así, o estas películas de serie Z, prácticamente, ¿no? De cuando estaban los militares siempre ahí contra bichos enormes, pues algo así. Y ya las dos últimas cositas, he visto un artículo que también sería interesante comentarlo brevemente, la historia de las hojas de cálculo digitales, hablo de Excel, hablo de Lotus 1-2-3, etcétera, que la gente igual comenta, bueno, esto es retro, pues tiene bastante más que ver con el retro que muchas otras cosas que podáis imaginar. Porque las hojas de cálculo, amigos y amigas, determinaron probablemente la historia de la informática personal. Brevemente, voy a comentarlo así un poquito rápido. Estaba pensando para ver cómo lo digo rápido, ¿vale? Pero ser conciso. Hubo un ingeniero que hizo un juego de ajedrez basado en una de las primeras placas que hizo Commodore, ¿vale? Que se llamaba el KIM-1. Tuvo mucho éxito, se vendió mucho. Y lo que pasa es que en este caso Commodore hizo mal las cosas. Probablemente no le pagó lo suficiente o no le ofreció lo suficiente para que siguiera con sus desarrollos. El caso es que, pues como sale Bender en Futurama, pues se fue a montarse las cosas por su cuenta y hacer, pues coger sus casinos y sus furcias, ¿no? A montárselo por otro lado. Y montó una empresa llamada VisiCalc, en la que hizo una hoja de cálculo, que fue de las primeras, donde se podía pues hacer toda la gestión, cálculos, etcétera, a través del ordenador. ¿Dónde la hizo? En un Apple II. Claro, Commodore en ese momento era la principal marca de informática a nivel mundial, pero este programa en concreto, o sea, creedlo porque es así, este programa fue la primera killer app de Apple. Fue la que hizo que se volcara totalmente, bueno, no repentinamente, pero sí progresivamente, que se volcara el mercado poco a poco y que Apple fuera entrando en muchísimas más cosas en la oficina, en la educación, a nivel particular. Lo que pasa es que, claro, los ordenadores de Apple eran mucho más caros, pero fue el que realmente torció la balanza y la encaminó hacia Apple. Con lo cual, Commodore perdió ahí un poquito su impulso hasta que llegó el Commodore 64. Pero bueno, por lo menos que veáis que tuvieron muchísima importancia. Y luego, evidentemente, pues cuando llega el Excel y el Lotus 1-2-3, pues son programas tan influyentes que están ahí en MS-DOS o en Windows más tarde. Y son programas que hacen que las empresas se vuelquen en esos sistemas operativos o en esos ordenadores, porque son donde está esa aplicación, ¿eh? Entonces, fijaos cómo marcan tendencia algo tan anodino o aburrido como puede ser una hoja de cálculo, pero es que son importantísimas, ¿vale? No solamente están en el mercado de los juegos, sino también están las aplicaciones profesionales que determinan las cosas y el porno también. Bueno. Y también como última noticia, aunque bueno, esto podría estar encaminado en el tema de juegos, pues se han visto un prototipo, pequeños fragmentos de vídeo de lo que pudiera haber sido el Sonic Extreme, que pudo haber salido para Mega Drive, pudo haber salido para 32X, pudo haber salido para Saturn, pero ya lo dice siempre Sonic cuando aparece ahí detrás de este, en este caso, no siempre, pero en este caso detrás del logo de la Sonic de la Sega 32X, diciendo ahí que no, pues el pobre no acabó saliendo. Pero bueno, se veían cosas ahí. Yo creo que no estaba bien orientado el tema de 3D. Todavía igual era un poco pronto para poner a Sonic ahí en un 3D poligonal. No sé, no sé. Bueno, pues terminaríamos aquí este bloque y ya pasaríamos a juegos con la Retro Gamer española, que ya está los kioscos, la Retrogamer 21. También os puedo comentar la Edge, que ya ha salido, aunque bueno, no correspondería esta semana, pero ya ha salido la Edge con opiniones un poco contrapuestas, ¿no? Parece que gana un poco la partida de que no ha calado muy bien. Pero bueno, no quiero determinaros. Si no habéis visto nada como yo, pues lo mejor sería primero verla antes que opinar. Pero bueno, ahí está. La Retrogamer Española 21 ya en los kioscos, con el Virtua Fighter, con Nobuo Uematsu, las aventuras de texto, el impacto del Scramble, etcétera, etcétera. Venga, pues pasamos ya entonces al bloque final, al bloque de juegos. Venga, pues empezamos con juegos que sean actuales, pero con estilo retro, lo que se podría llamar neo-retro, o juegos que están hechos por fangames, o remakes, o juegos de ese estilo, ¿vale? Un poquito en esos parámetros, ¿de acuerdo? Bueno, parece ser que hay una competición, lo que no sé exactamente es cuánto dura, cuándo termina y tal. Lo digo porque hay varios juegos de Sonic, ¿vale? Todos bajo la denominación SAGE, S-A-G-E, que es Sonic Amateur Games Expo, que a través de esta categoría, ¿no?, de juegos, pues se están acumulando una serie de entradas en esta especie de competición, por lo que parece, ¿no? Entre ellos está uno llamado, hay varios, ¿no? Hay bastantes, de hecho. Uno llamado Sonic Thorns UDK. El UDK es por el Unreal Development Kit, y se nota porque la verdad que se mueve de forma pues espectacular, ¿no? Que hay zonas 3D, hay zonas 2D. Vamos a escucharlo aquí. Eso que estáis escuchando es Sonic pues corriendo a toda pastilla por una especie de ruinas que va recogiendo, pues ya sabéis, por todos los anillos del mundo, menos el anillo único. La cosa es que pues todo en un entorno 3D, se mueve fantástico con este motor del Unreal y se ve muy bien. O sea que Sonic Zones UDK, no sé si está terminado, no lo sé, pero tiene muy buena pinta. También hay otro juego más, este es en 3D, el Sonic Zones UDK, pero también está Sonic Frost Demo, lo cual no está terminado, pero es un juego ya más clásico, estaría entre el segundo y el tercero, Sonic 2 y 3, y nos pone a Sonic en unas tierras heladas. El estilo totalmente es pues como los dos, tres primeros juegos de Sonic. Nos acompaña Tails y ya digo, el paisaje es helado, sobre todo hay bastantes niveles y es un poquito lo que hay, son fan games, ¿no?, en esta especie de competición, de la que bueno, pues trataremos de investigar un poquito más acerca de ella, a ver si hay más entradas, ¿vale? Se llama Sage, Sonic Amateur Games Expo. Muy bien, pero hay más cosas, porque hemos visto también, aquí está, a través de Sega Nerds, pues hemos visto a Lara Croft, jugando en el navegador. Se puede jugar al primer Tomb Raider en el navegador. ¿Cómo podríais buscar esto? Ah, bueno, sí, se llama Open Lara. Open Lara, ¿vale? Con eso podríais... se juega con teclas y se puede jugar y la verdad que se mueve muy bien, muy muy bien. Hombre, también me imagino que dependerá del equipo que tengáis, pero no creo que necesite una barbaridad. Con lo cual, como es a través de de página web, pues cualquier navegador que soporte el sistema WebGL, pues es capaz de reproducirlo y fantásticamente, ¿vale? Open Lara. También el Kickstarter que os he comentado antes de Rob Hubbard también da un juego gratuito llamado RoboRob. Si conocéis un juego llamado Llamatron o Robotron o derivados, ¿cómo se llama este? Berserk, en fin, este tipo de juegos en los que pues, te sueltan estaba tratando de acordarme de uno actual. Pero no me viene a la cabeza. Bueno, el caso es que hay muchísimos juegos actuales que tienen este planteamiento, ¿no? Te sueltan en mitad de una habitación, o el Total Carnage era, Maximum Carnage, no me acuerdo ahora. O es Smash TV, por ejemplo, ¿vale? Aparecen enemigos por todos lados, ¿eh? Por todos lados que tienes que destrozar para pasar de pantalla. Entonces tienes un control doble con dos palancas, con una te mueves, con la otra apuntas. Y no tiene más. En principio, o sea, la mecánica es fácil, pero pasárselo es otra cosa. Está muy chulo porque en este caso, pues tiene todos los personajillos a los que puso música Rob Hubbard. De todos sus juegos. Bueno, también en este caso para móviles, tenemos Stranger Things The Game. En este caso, bueno, pues parece que nada más que para iPhone, para iPad. Tenemos Stranger Things The Game y lo traigo pues porque es un juego, una serie en la que está basado, pues que salen muchísimas cosas de los 80, de los 90, también un poquito de referencia pop, la cultura popular de entonces, ¿no? De hecho salen ordenadores y sistemas de la época y hombre, desde luego, pues es una gozada cada vez que sale alguno de ellos por ahí, ¿no? O hablan de algún grupo musical o lo que sea, ¿no? Guay. También, bueno, lo podría haber puesto donde antes. También está la demo de, no el juego completo todavía, del remake HD en alta definición del Sonic 2. Y hay que verlo para creerlo porque es espectacular. Espectacular. Sonic 2 The Hedgehog HD. Así es que si vais a sonic2hd.com lo podéis descargar sin ningún problema. Creo que nada más es para Windows, eso sí. Pero vamos, o sea, es espectacular, en serio. Una pasada. Pero bueno, como ya lo comenté, pues pasamos a más cosas. Por ejemplo, también un juego muy, muy retro, pero es actual, se llama Cuphead. Seguro que más de uno lo conocerá. Vamos a poner por aquí un poquito, por lo menos que suene algo. Bueno, esa música que estáis escuchando os da a entender que Cuphead, cabeza de taza, es un juego que es de ahora para Xbox One, para Windows 10, para Steam, donde controlamos a un personajillo, pues muy de. Y bueno, un entorno todo muy de dibujos animados de los años 30-40, ¿no? O 40-50, más bien. Ese estilo, esa animación es absolutamente fantabulosa. O sea, es que hay que verlo. De verdad, para creer qué maravilla cómo se mueve la animación de este juego, que bueno, nació como idea hace 7 años, han tardado en terminarlo, entre otras cosas porque esta animación que os comento está hecha fotograma a fotograma a mano, luego escaneado, sí, pero a mano. Como la animación tradicional de Disney y de las empresas de la época que hacían ese tipo de animación, de dibujos animados, ¿no? Y el resultado final es increíble. Por lo tanto, aunque no sea un juego retro de por sí, pero es que, o sea, no hablar de este juego en un programa donde se habla de retro es que, vamos, probablemente sea el juego más retro actual de la historia, ¿no? Venga. Bueno, también puedes tener juegos que hablen de gente prehistórica, ¿no? Y sería todavía más, más antiguo. Pero bueno, ya me entiendo. También hay un proyecto fan game hecho por fans de la que sería la cuarta entrega de la franquicia Tomb Raider. Tomb Raider The Last Revelation. La gente la está intentando traer a la alta definición. Por tanto, todavía está en in the works, como dicen las noticias, o sea, que está en producción. Todavía le faltará, vaya usted a saber. Pero ya en los primeros vistazos ya se ve espectacular también. Los cambios de la versión antigua de PlayStation 2 sería. Empecé seguro, pero no recuerdo si. Probablemente sí saldría este para PlayStation 2. Y vamos, se nota un cambiazo a nivel de texturas y poligonado. Bueno, tremendo, ¿no? ¿Merece la pena jugar este tipo de juegos solamente por el remozado estético? No lo sé. Pero por el tema jugable igual sí. Bueno, por ejemplo, los primeros Tomb Raider son complicados de controlar. Claro, al final te acostumbrabas, ¿no? Pero se controla ahora jugarlo, volverlo a tomar, acercarte a la repisa, ¿eh? No es fácil, no es fácil volverlo a coger. Venga, pasamos a juegos ya sí para plataformas retro. Ahí está Paco con la guitarra a tope. Bueno, empezamos con Nintendo NES Famicom, en el que vemos que ha salido en cartucho, si no saldrá, un juego llamado City Travel, problema en la ciudad. La protagonista es una chica, pues muy mona, que va por los edificios, por los techos, cargándose a malotes en plan Spartan X o... Joder, me acuerdo de cómo era el nombre japonés. Ay, Dios. Bueno, en fin, en ese plan, ¿no? Salen enemigos tanto por un lado como por otro. Vamos a ponerlo en movimiento para que por lo menos se escuche. Bueno, es que esto es un tráiler que te pone gente real. The only one with enough justice to save her city. Tase and dodge the Jackal Gang on a mission to defeat the evil Jones. Help Amy take back the city from the grip of crime and villainy. City Trouble, only for the NES. Vale, sí. Así me ha dado tiempo a recordar que era el Kung Fu Master. ¿Vale? En plan Kung Fu Master. Un poquito, ¿no? Te salen enemigos por un lado, por otro. Es que me recuerda mucho, aunque el ambiente es totalmente diferente porque vas por los techos de edificios, por las terrazas y tal. Bueno, el caso es que $29 en cartucho y $45 en edición limitada, pues con su cajita y todo. Y bueno, pues seguramente tarde o temprano pues aparecerá como edición digital, descarga o bueno, no sé si lo liberarán, pero bueno, ahí está, ¿no? Para Atari 8-bit he podido ver un juego de tracaperras, ¿sí? De echar monedita, que sacan las cerecitas o la campanita o el limoncito, ¿eh? Y todas esas combinaciones que, bueno, a mí estos juegos, no sé, tendrán su público, ¿no? Pero es que jugar a esto, yo lo entiendo por el tema programático, ¿no? Del reto de intentar hacer una tragaperras, pero es que esto es muy aburrido, tío. Por lo menos para mí, ¿eh? Para mí. Se llama Mini Slots. Y es eso, simplemente tienes un dinerito, lo vas apostando, la máquina va haciendo aleatoriamente su va rodando hasta que se para y te sale la cerecita o no te sale. Ya está. Ganas o no, o pierdes. Y no tiene más. Fin. Ya digo, el reto probablemente es el tema programático de de hacer la programación de la aleatoriedad, ¿no? Y de todo esto. Pero vamos, aparte de eso, poco más. Vale. Luego tenemos un par de juegos que, pues aprovechando que dentro de nada llega el Halloween, son dos juegos de horror, iba a decir de horror, para Commodore VIC 20. Uno que se llama Haunt, sería un poco la guarida, ¿no? Me parece que era. Y luego otro que se llama It Came From The Grave, vinieron de la tumba. Uno que nos están persiguiendo constantemente unos zombies. Y en el otro que tenemos que es un poco más aventura, que hay llaves, hay puertas, hay que esquivar pues todos los monstruitos que nos persiguen, etcétera, etcétera. Bueno, pues un par de juegos más, en este caso para uno de los hermanos pequeños de Commodore, el VIC 20. Para Spectrum esta semana pues está un poquito tranquila, pero ha habido un par de cositas. Por ejemplo, En busca de Mortadelo, en versión portuguesa, pero también versión castellana, donde yo lo he visto, lo anunciaban en portugués, pues porque lo que anunciaban era la edición física de este juego de En busca de Mortadelo en inglés. O sea, en inglés, perdón, en portugués, es que se dice En busca do Mortadela. Hecho por Alfonso Fernández Borro, en esta especie de revival, ¿no? de Topo, llamado Team Siglo XXI. Y bueno, ya lleva varios juegos en esta especie de vuelta, ¿no? De Topo, o más bien de Alfonso Fernández Borro, de Borrocop a la producción de juegos en retro. Bueno, por ejemplo, ya hizo El viaje al centro de la Tierra, que hizo una versión ampliada para Spectrum CPC, renovada, mejorada, extendida, faltaba uno de los niveles. También sacó la versión para MSX, que tuvo ahí una polémica estúpida. A ver, vamos a ver. Ya bastante es que el hombre se anime a hacerlo para que tenga polémicas tontas. Es que, a ver, si no sale mejor, pues el hombre tiene su tiempo y su buena intención. Que se puede aprovechar mejor el MSX, pues está clarísimo. Tenemos miles y miles de ejemplos en MSX donde se puede hacer mucho mejor. Pero a ver, el tiempo es el que es y seguramente este hombre se querrá dedicar a otras cosas también. Y bastante que ha salido esta versión ampliada, mejorada para MSX, ¿no? Entonces, pongámonos felices y contentos por tener esta versión extendida, simplemente pasarlo bien. Si es que hay que ganas de pasárselo mal con el reto, con lo bien que te lo pasan. En fin, y cuando todo el mundo lo que hace es tratar de poner la mejor intención y de gratis, pues si todavía tuvieras que pagar por ello, ay, bueno, pero es otro tema del que se puede hablar en una tertulia. Aquí estamos pues para hablar de, todavía quedan un montón de cosas. Hay otro juego llamado introducido, El increíble profesor menguante, The Incredible Shrinking Professor, hecho por John Blythe, que ha sacado en varias versiones para 128K Spectrum, digo 48K para Spectrum Vega, para versión ULA Plus, pues con más colorines. En fin, vamos a escucharlo por lo menos un poquito. Bueno, pues ahí el sonido del chip AY del 128, ahí a tope, y la verdad que sonando muy bien y muy colorido, y una pantallita con muchos monstruitos. Tenemos que esquivar ahí montones de bichejos, plataformas, un profesor un poco despistado que tiene que recoger objetitos, en fin, fue muy majo. Pero también nos vamos a consolas, y de hecho una consola pues de las menos no conocidas, porque es muy conocida, pero de las que menos se suele hablar, porque no tuvo mucho alcance, sí que es muy reconocida porque es atractiva, y es muy peculiar, que estoy hablando de la Vectrex. De la Vectrex, esta consola de CGE, que la particularidad que tenía era que era vectores, el sistema de representación era vectorial, pues como el Asteroids o como el no me sale ahora mismo ni con otro, pero la cosa es que también se hacen juegos para ella. De hecho, este que os voy a comentar se llama el 2048, que es esta versión de este juego para móviles, de puzzle, que vas moviendo las fichitas de un lado para otro hasta conseguir esta cifra, ¿no? 2048, que lo ha conseguido meter en un cartuchito de 4K. Así que bueno, pues y ya digo que no es la única producción, sino que de vez en cuando van saliendo cositas para la Vectrex. Y es buena noticia que todos los sistemas, antes o después, van teniendo sus cositas, ¿vale? Hay algunos que están ya olvidados, es verdad. Pero bueno, seguramente porque no hay apenas información de ellos ni de cómo hacer nada. Sin embargo, siempre, de vez en cuando aparece alguno, mira, para una consola super exótica voy a hacer este juego que no ha hecho nadie nada. ¡Pum! Y ahí lo tengo. Pues nada, 2048 para la Vectrex. Bueno, pues pasamos a Commodore 64 con un juego que se actualiza, no es exactamente nuevo, se llama Quad Init Exit, versión 1.8. De vez en cuando se va actualizando, añadiendo mejoras. Un juego donde controlamos un cerdito que, bueno, las pantallas son estáticas, son va a pantalla a pantalla, pero lo que sí hay son niveles, los que podemos subir y bajar, y lo que nos tenemos que hacer es zampar todo lo comestible. Todo lo que no sea comestible no se zampa, eso nos perjudica, nos quita energía. También podemos ir rápidamente de un lado a otro, pues lanzando ventosidades para ponemos ahí el turbo, y una vez que rellenamos el marcador de comida, estamos llenos, pues aparece en cualquiera de los niveles una taza de váter donde nos tendremos que sentar para quedarnos bien relajaditos y así pasar a la siguiente fase. Así, una música súper frenética, súper divertida. Es un juego muy colorido. La verdad que es uno de los mejores juegos con Brew que han salido en los últimos tiempos para Commodore. Muy divertido. Un cambio, en este caso, para algo más básico sería este Bug Splat, donde pues a través del lanzamiento de dados tenemos que ir descubriendo un bichejo y hacerlo antes que aparezca, antes que lo haga el ordenador. Entonces, si lanzas un 1, pues sale el cuerpo, si lanzas un 4, salen las piernas, en fin. Así es, una especie de ahorcado, pero al revés. Y otro de los juegos realmente buenos de estos últimos días es el Cobo 64, juego de un shooter up, con esta musiquita. Donde desde arriba, en plano cenital, y con scroll en todas las direcciones, controlamos una nave un poquito en plano Uridium, ¿no? O Xenon, a lo que me refiero es que te puedes mover en cualquier dirección disparando también, y tienes que destruir pues básicamente todo lo que se mueva, ¿no? Un shooter a vieja usanza, y realmente con un montón de sprites de destrucción. Muy, muy, muy chulo, para, por lo menos para Commodore 64, ¿no? Muy bien. Pasamos a MSX. Bueno, para MSX podríamos poner todos los que han salido para el MSX Dev, pero como la última incorporación fue Sweet Punch, pues es el que tenemos que meter esta semana, ¿no? Entró ahí casi en último segundo. Y aquí está. Yo creo que entró en el último segundo por algo. Y es que este juego realmente está incompleto. Lo han admitido, pero seguramente está incompleto. Únicamente lo que tenemos que hacer es, llevamos una chica, aparecen unos tipos malvados, los tenemos que descuartizar antes de que lleguen al final de la pantalla. Nosotros vamos yendo hacia la derecha, los enemigos nuestros van hacia nosotros hacia la izquierda. Si más de dos atraviesan la pantalla, se termina el juego. Pues hemos perdido y han llegado hasta tu poblado y se los han cargado, ¿no? Más o menos así es el argumento. Pero es que yo creo que está incompleto porque le faltan cositas. Pero bueno, en todo caso es posible que se remoce, que se renueve, que se mejore. Para MSX Dev queda como está, pero es bastante probable que para el futuro quede como un juego realmente muy chulo. Habrá que estar pendiente de ello. Y otro juego, en este caso los Mojang Twins, que se renueva, sería una versión que se presentó en Retro Zaragoza de Ninjajar. En este caso Ninjajar de los Levels, para Spectrum y Amstrad CPC, que ya digo, se presentó en Retro Zaragoza y bueno, pues seguramente estará disponible, pues si no lo está ya, pues prontamente para poderlo disfrutar. Con esto pasamos a los mods, los hacks, los parches en diferentes sistemas. Habitualmente esto suele ser más en consolas, pero como hay mods también, pues también hay alguna cosita particular de ordenadores, ¿vale? Por ejemplo, podemos englobar en la misma noticia tres juegos de Super Nintendo. Porque Super Ghouls and Ghosts, Super Castlevania 4 y Rival Turf se han actualizado para tener sonido a través de este chip que en teoría iba a haber salido para la Nintendo PlayStation, ¿vale? Esta consola que iba a ser un poco mezcla de las dos compañías, de Sony y de Nintendo, que bueno, pues Nintendo le encargó a Sony que pudiera, a ver si le podía hacer una unidad de CD para su Super Nintendo. Y lo que salió fue este prototipo del que creo que hay dos, algo así, pero vamos, el que se ha revelado que existe y que funciona es uno, que lo modificó hasta Ben Heck. Y dentro, aparte del CD y de todo esto, que además parece que sí que funcionaba todo, había un chip llamado MSU1, que entre otras cosas permite hasta direccionar, es decir, es capaz de acceder hasta 4 GB de memoria. Una burrada, ya lo sé, pero eso significa que es capaz de gestionar mucha más memoria que la que hay en un cartucho. Eso hace que podamos almacenar o recoger datos, por ejemplo, desde un streaming, desde cualquier fuente, por ejemplo, de audio. Y una de las cosas que se están haciendo a través de este chip y a través de su emulación es el introducir sonido digital a juegos que ya existen. Por ejemplo, estos tres que os he dicho, Super Ghosts and Ghosts, Super Castlevania 4 y Rival Turf. Con lo cual, estos tres juegos y más que hay, tienen sonido, música, en este caso, con pues remixes. En vez de la música original, pues lo que tienen es remixes de lo que serían MP3 ahora, pero directamente sonido digital. Por ejemplo, Ghosts and Ghosts. Vamos a poner directamente cuando empieza. El primer nivel. Al principio no lo parecía, ¿eh? Pero luego cuando habéis escuchado la guitarra, ¿qué, eh? Eso no está en el juego de Super Ghouls and Ghosts original. Y sin embargo está sonando mientras está el juego en marcha. Eso es a través de este chip MSU1 y del que, bueno, pues poco a poco van haciendo versiones que de los mismos juegos, solamente que modifican este sonido, añadiéndole algunos remixes y algunas modificaciones. Bueno, pues un parche guay. También hemos podido ver juegos como el ActRaiser, y bueno, pues también salen muchos más parches, ¿no? Pero en este caso, el ActRaiser, un juego RPG que pues creo que estaba nada más en japonés, pues mira, lo han traducido al español de Super Nintendo. Y qué más cosas, pues por ejemplo en Amiga ahora hay una tendencia a pasar lo que son juegos que salieron en CD compact disc a versión HD disco duro. No encuentro demasiada ventaja en esto, pero bueno, ahí está. Sobre todo son aventuras, ¿no?, que ocupaban muchísimo espacio porque tenían muchos gráficos, tenían mucha música. En este caso son dos, uno que se llama Wasted Dreams. Tengo aquí para que se escuche un poquito. But then again, it's not exactly a normal door. Right, let's see what's hiding behind it. Y son juegos que tienen muchas voces, muchos sonidos. That'll come in very handy. Mucha música. En fin, este que estáis escuchando ahí de fondo es Wasted Dreams. Vamos a poner el otro, se llama Codename Hell Squad. Pero ocurre lo mismo, son aventuras. Con mucho texto, mucho grafismo. Muchísimas animaciones. A ver si encuentro algún bloque donde hablen. Bien, mucha música. Entonces, claro, ocupaban el CD bien, ¿eh? Entonces, la única ventaja de pasarlo a disco duro, pues es pues más velocidad, pero básicamente es probablemente lo único. Si acaso igual corrigen algún tema de error o algo así, pero vamos. Bueno, en todo caso siempre es bueno, ¿no? Hay alternativas. Y mods, pues lo de siempre. Siempre digo que hay de estas cosas ahí 800 millones. Pero bueno, yo creo que esta es interesante porque es un mod, una modificación para el Half-Life. Y es un mod completo. Es esto que está sonando ahora. Bueno, se llama Half-Life Caged, enjaulado, ¿no? Que es una modificación total del primer Half-Life, pues que cambia todo. Argumento, enemigos, grafismo, bueno, hasta cierto punto, ¿no? Porque utiliza algunos de los assets del primer Half-Life, evidentemente. Pero, vamos, una modificación que merece la pena porque es un juego completo. Está en Steam y es gratuito. Así es que yo creo que, vamos, ya está dicho, ¿no? Es gratis, pues a por ello. Es una pasada, tiene bastante recorrido, es una campaña completa. También hay una parte que se puede comprar porque pues, tiene material extra, si es que lo quieres, ¿vale? Half-Life Caged. Vamos al bloque penúltimo. Faltan las previews y faltarían los unreleases. Bueno, pues venga, vamos a las previews. Empezamos por Neo Geo. Sí, amigos, la Neo Geo también tiene su ratito también en este podcast, como cualquiera. Y es que NG Dev Team es una desarrolladora que lleva haciendo juegazos espectaculares para la Neo Geo. Por ejemplo, este último, Crowdbusters, pero os puedo comentar, por ejemplo, tiene por aquí Ration, por ejemplo, no solamente para Neo Geo. Bueno, este sí es para la Neo Geo, pero también tiene Neo XYX, que también salió para Dreamcast. Y para las dos versiones de Neo Geo, MVS y AES. También para Dreamcast y las dos Neo Geos, pues está Gunlord, o también pues que, ¿dónde pone el nombre? Aquí, Fast Striker. Es que lo oculta, yo no sé por qué no lo ponen más a la vista. Fast Striker es un juego que este sí que es exclusivo para Neo Geo. En fin, hay algunos que están hechos para Dreamcast, pero la mayor parte de ellos son para Neo Geo. Y en este caso, lo que han querido hacer es un clon auténtico del Metal Slug. Un grafismo que dices, pero qué barbaridad, qué maravilla. Yo sé que solamente lo estáis escuchando, pero es que yo creo que solamente por el sonido. Solamente por el sonido se puede reconocer que es muy Metal Slug, como ellos mismos lo dicen. Se llama Crowd Booster. Y si es como nosotros, pues no creo que lo vayáis a ver ni en ROM hasta vaya usted a saber cuándo, porque estos lo lanzan directamente en físico. Y en cantidades muy, muy limitadas. De hecho, son muy poquitos los juegos que han hecho que están pirateados, porque hay que decirlo así. No son ellos los que lo han liberado, sino habrá sido alguno de los que lo compraron. Y bueno, yo no sé. ¿Se puede decir que tengan buenas intenciones? Pues no lo sé. Porque en principio, oye, si lo han querido lanzar como comercial, pues hasta que ellos no lo liberen, es comercial, o sea, estás pirateando realmente. Es así. En fin. El sentido de lo piratil a veces es un poco flexible en esto del retro, ¿no? Bueno, pues ahí está. Crowd Buster. Pero la Sega Master System también tiene sus cositas esta semana. Porque tiene Silver Valley. Un juego que, bueno, pues tiene diferentes estilos. Tiene un poquito de Castlevania, un poquito de Alex Kidd. Un poquito de Wonder Boy, en fin. Muchos géneros, ¿no? Monstruitos grandes, plataformas. Se mueve muy bien. Muchos ambientes diferentes. Y bueno, todavía está, ya digo, en preview, pero ya por lo menos se puede ver muchísimas cosas. 64 niveles, o sea, esto va a ser algo tremendo. Y bueno, pues a ver qué tal queda. Y esto que estáis escuchando ahora, o cuando salga, ahora. Que por cierto suena un poco bajito. Bueno, pues es Sega Master System Brawl. Aunque se llama Sega Master System Brawl y el juego tenga personajes de la Master System como el Opa Opa, Psycho Fox o el mismo Alex Kidd, etc. y la estética sea Master System total, en realidad es un juego para la Mega Drive, ¿vale? Es un juego para Mega Drive, pero es un homenaje total a los juegos de la Master System con montones de personajillos y enfrentándose al más puro estilo. Música de Wonder Boy al más puro estilo. ¿Me verás tú, hombre? Este que es para es de Nintendo, que es Brawl Nintendo, como rayos se llama, hombre. Va a tener que buscar, ¿será posible? Smash Bros. Brawl. Es Super Smash Bros. Brawl. Bueno, pues en ese plan. Tenemos la memoria ya en Google, amigos. Ay, Dios. Pues en ese plan es como va este juego. Y la verdad que sí, porque tiene así ese plataformeo, esa lucha de uno contra otro. En fin, bueno, a ver qué tal queda. Es para Mega Drive, ojo. Pero también hay otros sistemas más exóticos o más, no sé, diferentes, ¿no? El Apple II, en el que, bueno, pues suele haber un poquito menos de movimiento en este sentido de juegos, pero también llegan cosas. de vez en cuando, como el Genius Into the Toy Caves, que es la segunda entrega de este juego, Genius, donde controlamos una especie de ratoncito, un poco en plan de Goonies, un poquito esa estética, ¿no? Vas por cavernas, recogiendo llaves, esquivando monstruitos, con muchas gotas por aquí y por allá, un poco en ese plan, ¿no? La segunda entrega de este juego, Genius, para Apple II, Commodore 64 y Commodore Plus 4. Vamos al Amstrad CPC, que también hay cositas para Amstrad. Esta, la verdad que lleva un par de semanas un poquito a la baja, pero es que claro, es que en nada ya está la CPC Dev. Y entonces sí que vamos a tener producciones de CPC a tope. Bueno, eso que estáis escuchando suena un poquito alto, quizá. A ver, bueno, más o menos. Vamos a verlo aquí un poco en acción. Bueno, aquí hay mazmorras a tope. Esto es un dungeon crawler, un juego de estos donde te vas laberínticamente paseando por todas las mazmorras del subsuelo de cualquier época medieval, ¿no? Es un juego que está en inglés, se llama The Shadows of Sergoth, un juego también español, que cuenta con eso, con que el juego va a estar en castellano y en inglés, lo cual tiene su mérito porque, bueno, pues este tipo de juegos suelen tener pues bastante texto y tiene su intríngulis en el tema de estadística, de atributos, de estamina, de magia, de nivel, de destreza, de defensa, de ataque, en fin, todo ese tipo de cosas. Laberintos, mapas, ahí a apuntar todo lo que se mueva. Muy chulo. La escena española del CPC sigue fuerte. Para Spectrum, uno que hemos podido ver, bueno, ha habido varios. Lo que escucháis se llama The Last Run, de John Blythe, que del que hemos también comentado un juego, que era el de Shrinking, ¿no? The Amazing Shrinking o algo así, ¿cómo era? The Shrinking. The Incredible Shrinking Professor. Bueno, pues también ha presentado esta preview de The Last Run. Así es que, bueno, pues está el hombre pletórico buscando nuevas posibilidades que sacará de Spectrum, pero bueno, de momento aquí tenemos a este señorín que está venga a disparar de uno para otro. Una ambientación pues muy militar probablemente. Y bueno, a ver qué le sale de aquí. Pero la Dreamcast también quiere tener su ratito. Se presentó en la Retro Barcelona. Me acabo de dar cuenta que tengo música aquí de fondo. Sí. Se acaba de presentar en la Retro Barcelona una versión un poquito mejorada de Encuentro No Casual, una novela visual programada para la Dreamcast, creada con este entorno virtual del que hemos comentado, BenuGD. Este entorno virtual que digo yo, este engine, este motor para crear juegos para bastantes plataformas retro, BenuGD. ¿Vale? Y entonces se ha presentado en la Retro Barcelona. Yo, como no he estado, pues no sé cómo habrá salido. Pero bueno, espero que haya salido bien y que ha estado en edición física. Y bueno, pues ya os comentaré cuando sepa más cosas. En Commodore 64, pues también en Retro Barcelona se han presentado muchas de producciones que llegarán pronto. Por ejemplo, The Fallen, de Igor Razkin. Varios juegos que se presentaron en esta Seuk Compo también estuvieron allí para jugarse. Lo digo porque probablemente muchos de ellos salgan antes o después, quizá en físico. También hubo un par de novedades interesantes. El Sam's Journey, que se presentará en diciembre con todo lujo de envoltorio, de caja, de póster, de pegatinas, de cromos, de, bueno, ¿cómo se llama esto? Una, con sus instrucciones, faros, espectacular. Y también una edición 20 aniversario del It's Magic 2, que será un juego que encontramos ahí un gatito, ¿no? Con muchas. Es un scroll parallax de muchísimos niveles, muchísimo movimiento, muy colorido, pues igual que el Sam's Journey, pues realmente dos juegazos que ojalá salgan como parecen, algo espectacular, ¿no? Para esta plataforma. Pero la Atari 2600 también quiere tener su protagonismo y tiene un montón de entradas, un montón de reviews. Una de ellas es Aardvark. Aardvark. Es el oso hormiguero, ¿no? Este oso hormiguero que salía con la pantera rosa hace un montón. Cuando se compartían show de dibujos animados, pues aparte de la pantera rosa también a veces salía el oso hormiguero que este intentaba zampar todas las hormigas del mundo. Bueno, pues basado, no sé si basado en este personaje, pero sí basado en lo que hace, ¿no? Un oso hormiguero. Y hubo un arcade también que era de esto, creo que se llamaba así. Está este prototipo de juego para Atari 2600, donde lo que metemos es la lengua del oso hormiguero por el hormiguero, intentando zampar todas las hormigas, pero no nos puede coger ninguna araña, no nos puede tocar la lengua, que si no nos mata. Ese es un poco el planteamiento. Luego hay otros juegos como Carrot Kingdom. Perdón, pantalla, que no me acuerdo. Ah, vale. Controlamos una niña que va por un paisaje plataformero. La verdad que la escala del juego es mucho más grande de lo normal para los juegos de Atari 2600. Podéis pensar de ello como si fuera una especie de Mario. De hecho, si escucháis saltar, es el sonido típico de los saltos de Mario. Pero y básicamente es ese planteamiento también, ¿eh? Pues mucho plataformeo, nos enfrentamos a zanahorias furiosas literalmente, que nos atacan, y bueno, pues esquivarlas un poquito, plataformas por todos lados. En fin, otro juego más. Este nada más tenemos imágenes. Es un juego donde creo que controlamos una especie de vaquero en busca de petróleo. Creo que había unos rivales que también te quieren perseguir porque has encontrado un pozo de petróleo guay y ellos quieren tenerlo. Y bueno, pues muchos laberintos, trampas, enemigos, montones de habitaciones, etcétera, etcétera. Más sencillo que lo anterior, pero mucho más clásico probablemente. Y luego tenemos un juego de rol llamado Dungeon 2 Soltis, donde tenemos un mago, tenemos también puntos de experiencia, puntos de salud. No sé hasta qué punto se mueve, porque nada más nos han puesto aquí una imagen. Pero si se mueve esto, pues se va a mover muy despacio, porque son caracteres muy, muy grandes. O sea, personajes muy grandes. Caracteres es por lo de personajes, que estaba leyendo ahí caracteres. Bueno, ya contaremos más, porque realmente no hay muchísimo que decir. También Draconian, un juego, este sí que se puede comentar algo más. También en vista cenital, pues parecido al que hemos comentado antes para Commodore 64, que se llamaba Cobo, ¿no? Sí, Cobo 64, pues. En plan ese Uridion en vista cenital, scroll en todas direcciones, enemigos por todos lados, disparos para todos lados también, niveles de dificultad diferentes, mapeados. Bueno, ya digo, es una preview, nada más te salen dos imágenes y es difícil comentar en base nada más a dos imágenes. Y más con este otro que se llama Space Game, porque al hombre no se le ocurría un nombre que ponerle, así es que juego del espacio, ya está. En fin, bueno, pues ya veremos a ver en qué queda, pero por lo menos nombrarlo, ¿no? Y otro juego más llamado, este sí está un poquito más enfocado, se llama Miss Galactopus. Nosotros controlamos una nave que está abajo del todo. Arriba del todo tenemos una señora pulpo, que tiene hasta lacito rosa y todo. Y hay un niño pulpo. El niño pulpo es muy extraño. El niño pulpo lo que hace es caerse encima de la Tierra, que es una barra azul que está por debajo de nuestra nave, y cada vez que cae va quitando un trozo de esa Tierra, ¿vale? Lo que nosotros tenemos que hacer es disparar no al niño, a la madre. Y al disparar a la madre, el niño se va hacia la madre a intentar protegerla, ¿vale? Entonces, de lo que se trata es de dar cuantas más veces des a la madre, creo, ¿eh? Porque es que, claro, lo estoy viendo nada más en una imagen y por lo que cuenta aquí el hombre. Pero más o menos es eso. Tiene ya esa orientación, es relativamente original y bueno, pues ahí está. Pero hay más cosas para Atari. En este caso pasamos a una hermanita un poco mayor, que es la Atari 5200, donde, bueno, pues tenemos aquí un juego de aventura RPG, un Dungeon Crawler, un poquito más de calidad gráfica, ya se nota, tampoco mucho más, pero sí, hay ya más color, personajes más definidos y no tenemos vídeo, así que no os puedo poner ni música ni nada, así que es lo que os puedo contar. Creo que está basado en otro juego llamado Secretum Labyrinth, pero aparte de eso, pues no os puedo comentar más. Sí que para Atari 7800 hay otro más, que controlamos un osito con varios niveles, 8, sonido, música, plan, pues también, sí, en plan Wonder Boy y tal. Además es una estética así también un poquito parecida a Wonder Boy, pero lo que controlamos es un osito, muy chulo, muy colorido parece. Diferentes ítems que nos pueden ayudar, de tipo pues invencibilidad, nos dan la jarra de miel que nos da salud y puntos, joyas que nos dan puntos, en fin. Este tiene mucha, muy buena pinta, a ver si termina concretándose en algo positivo, que bueno, ya utiliza 144K, para lo que es esta consola, pues ya es bastante. Nos quedan dos juegos, no, perdón, uno solamente, para la Texas Instruments. Texas Instruments tuvo muy poco tiempo en el sector de informático, se dedicaba básicamente a calculadoras. Hizo una pequeña entrada al mundo de la informática, pero justo entró cuando estaban dando todo el mundo de tortas y todo el mundo estaba bajando precios. Y entre ellos estaba Commodore, que estaba bajando precios como un bestia. Y nada, se fue al garete precisamente por eso, porque no pudo aguantar ese ritmo de precios a la baja, entre otras cosas, ¿no? Entonces, una pena, porque el sistema realmente era muy potente. Además tenía un procesador propio, un chip gráfico propio. O sea, no estamos hablando de un Z80, ni estamos hablando de un 6502 como el NES o como el Commodore 64 o como el BBC Micro o la Atari 2600. Todos esos tenían el 6502, un poco el rival del Z80. Pues este tenía otro y funcionaba muy bien. Incluso no estoy seguro si era este o es otro que sacaron. Fue uno de los primeros procesadores de 16 bits. No me acuerdo si era este o era otro, pero bueno. El caso es que están intentando hacer un port del Flying Shark de Spectrum y tiene muy buena pinta, pero de nuevo, nada más hay una imagen, con lo cual no puedo comentar mucho más. Pero tiene buena pinta, se parece bastante. Y por último, y ya con esto terminamos, los juegos unreleased, los que no están terminados, los que no fueron comercializados por algún problema de la empresa o del publisher. En este caso, un juego que se quedó unreleased para la Sega Saturn llamado Armado. Creo que también tenía otro nombre. O sea que no lo tengo aquí. No. Pero ahora, en estos días, lo he podido ver con otro nombre. Bueno, es igual. El caso es que esta era la versión, como está llamada, de prototipo, que apareció en eBay, la han vendido y la han puesto a disposición ya. O sea, ya puedo decir que la ROM está por ahí si la buscáis. Bueno, la ROM no, en este caso sería una ISO. Y nada, un juego, pues, ¿qué os puedo comentar? Un poco flashback, quizá. No en el sentido de animación, sino en el sentido de un poco la estética, es un poco la mecánica jugable, ¿no? De esos pasillos, niveles para arriba, para abajo. Quizá el que más me recuerda viendo estas imágenes es un poco al Elevator Action 2000, no sé cuánto, el que era el siguiente de... A ver si lo... Elevator Action... Es que ya... Returns sería, sí. Pues el Elevator Action Returns, es verdad. Pues en un poquito en ese plan... Sería este Armed, que bueno, pues parece ser que lo único que le faltaría sería un poquito las secuencias de introducción y las escenas entre niveles, porque parece ser que música y sonido finalmente sí que tiene, así que no sabemos al final qué fue lo que les llevó a hacer que no saliera. En fin, con esto terminamos por hoy. Ya está bien, madre mía, qué pila de sistemas, más de 40, o sea, una barbaridad de noticias, de juegos, de programas, de hardware, de revistas, de actualidad, de miscelánea. Terminamos. Sí, señores, terminamos y muchísimas gracias de verdad, repito, por la buenísima acogida que estoy teniendo con esta idea, que yo creo que no está en ningún lado. Igual sí que hay recopilaciones de noticias de este tipo, pero no como podcast. Ya digo, lo más probable es que en vez de hacerlo así, como lo estoy haciendo en diferido, lo haga en directo, seguramente los domingos por la mañana o por la tarde, todavía no eso no lo tengo claro, y quizá ya, igual no esta primera vez, pero sí que pueda haber algunas cositas extra, pues en plan reportaje, en plan entrevista o en plan, bueno, pues ya se irá viendo, ¿no? Y seguramente, ojalá, con algún que otro invitado que aporte también otras visiones y que escuchéis también más voces aparte de la mía, ¿no? Que también sería lo divertido y lo interesante. Pues nada, termino entonces con lo de siempre, recordando las vías de contacto: bunker401.com, caso de la web, @bunker401, Twitter, @sirarthur72, también el personal, facebook.com/bunker401, y el canal de YouTube, youtube.com/c/bunker401. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima entrega de Retro Diario, probablemente este domingo, a ver la fecha, domingo 15, si es que está ya aquí, ya en nada, pues nos vemos el día 15 probablemente, ya lo iré anunciando por las redes sociales. Nos vemos, chao, gracias.